Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, una santificación plena. ¿Esto qué significa realmente? Esta aureola es símbolo de tal vez santidad. Algunos la usan para poder mostrar que algunas personas buenas murieron y ahora están intercediendo en el cielo. ¿Será eso? ¿Qué es realmente? ¿Qué significa una persona santa? Vamos a estudiar un poco acerca de esta lección. Estamos ya en la lección número 6 y el título de la lección es El Espíritu Santo y una vida santa. Aquí en mis manos yo tengo tres palabras claves que usamos en la lección de esta semana. Santidad, después hablamos sobre el amor y también sobre la ley. ¿Ok? Estas tres palabras están conectadas, no hay separación de una con otra. ¿Por qué? En primer lugar, santidad. ¿Quién es santo en la Biblia? La Biblia dice que Dios es santo. Está claramente en el libro del Salmo 99, versículo 9. Dice, Dios es santo. Y no solo es santo, es bueno también, dice la Biblia, y es también recto. Santo, justo y bueno, dice la Biblia. Ahora, también la ley, según lo que dice el libro de Romanos 7:12, anoten bien ese texto, es también el mandamiento justo, santo y bueno. Es decir, las mismas características de Dios están también implementadas ahí en la ley de Dios. Entonces, la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Pero, ¿cuál es la esencia del carácter de Dios? No es el poder, es el amor. Entonces, el amor es el fundamento de la santidad. Y se relaciona con la ley porque si no amamos a Dios, no podemos guardar los mandamientos. Eso dice Juan 14, 15. Ahora, el que no guarda los mandamientos es porque atropella los mandamientos y hace cosas malvadas. Entonces, no es santo. Entonces, hay una relación entre santidad, amor y también ley. Correcto. Ahora, nosotros vamos a estudiar dos asuntos en la lección de esta semana, fundamentalmente. En primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre la naturaleza de la santidad y en segundo lugar, sobre una vida santa. ¿Está bien? Vamos a comenzar con santidad. La palabra santidad viene del hebreo que es kadash, que significa sagrado, separado. Separado para una misión santa, para una conducción santa que Dios hace de sus criaturas. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, declaraciones que Dios es santo. También encontramos que los ángeles son santos. También hay declaraciones en la Biblia que habla que el pueblo de Israel en algunos momentos es llamado santo, Levíticos 19:2. Pero la mayor declaración de santidad es volcada para los requerimientos de los hijos de Dios. Y entonces los utensilios pueden ser santos, los ángeles pueden ser santos, también Dios es santo, el pueblo en forma general es un pueblo llamado a ser santo, pero las personas individualmente son llamadas también a ser santas. Este versículo, todos somos llamados a ser santos, podemos sacarlo de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, donde dice, yo soy santo, dice Dios, y también nos llama a ser santos. Ahora, un asunto fundamental. Cada vez que se usa en la Biblia la palabra santidad y es relacionada con personas, no quiere decir que está hablando de que no pueden pecar, no hay pecado en ellas. No está diciendo eso. Está hablando, significa simplemente que estas personas son separadas para un propósito santo. Entonces, son personas defectuosas, con problemas, con dificultades, pero tienen un propósito y son separados. Permiten que sean separados para una obra santa, para una misión y un propósito santo. Ahora, ¿cómo es que Dios quiere que todos nosotros podamos ser santos? Una vida de plena santidad. Ustedes pueden ver en Gálatas 5:16, anoten bien ese texto, que santidad es fruto del Espíritu Santo. No es fruto de mi esfuerzo. A partir de ahora me propongo ser santo. No es así. Es el fruto de un relacionamiento directo con Dios. Y el Espíritu Santo produce su presencia, produce una vida de santidad. En segundo lugar, santidad es ser semejante a Cristo. No es ser semejante a una persona santa que vivió en esta tierra. Y 1 Corintios 1:2 dice exactamente esto, que el mayor esfuerzo que nosotros debiéramos hacer realmente debiera ser parecernos y reflejar el carácter de Cristo significativamente. Ahora, en tercer lugar, Dios tiene varios atributos. Nosotros hemos estudiado en estas semanas pasadas que Dios tiene el atributo de omnipresente, omnipotente y también el omnisapiente, porque sabe todo, puede todo y está presente en todo lugar. Ahora, nosotros no podemos estar presentes en todo lugar. Nosotros no somos todopoderosos, aunque Dios nos da poder. Nosotros tampoco no sabemos todo, porque solo Dios sabe todo. Pero sí una característica de Dios, Él quiere compartir con nosotros. ¿Saben cuál es? Su santidad. Por eso, 1 Pedro 1:16 dice, sed santos. Él da un mandamiento. Ustedes deben ser santos, así como yo soy santo, dice Dios. Quiere decir que los seres humanos pueden ser santos. ¿Cómo es que los seres humanos pueden y logran ser santos? No es realmente que el ser humano se convierta en un santo. Es Dios presente en la vida del ser humano que lo convierte en santo. Por eso en la Biblia, cada vez que Dios está presente, ese lugar es santo. La zarza estaba ardiendo y entonces en un lugar, sácate los zapatos porque este es un lugar santo. No porque estaba ardiendo aquella zarza, sino porque Dios estaba presente. Entonces, cada vez que Dios es pleno en la vida de un ser humano, Él se constituye una persona santa. Ahora hay un texto lindo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Ustedes deben leerlo. Y yo lo escribí, lo voy a sublinear, subrayar para que esté siempre presente en mi corazón. Dice, fuimos escogidos para ser santos. Tú y yo no fuimos escogidos para vivir en maldades, en cosas, en prácticas pecaminosas. Todos nosotros fuimos escogidos para ser santos. Ahora vamos a algunas aplicaciones. Yo voy a volver un poquito aquí al piano para poder mostrar tal vez una de las aplicaciones más bonitas que yo encontré y está también en la lección de esta semana. Tiene que ver con fixar nuestros ojos en Cristo. Recuerda este canto. Y ahí continúa, ¿no? Fija tus ojos en Cristo. La única manera de poder tener una vida de santidad es fijar nuestros ojos en Jesús. No en la iglesia, no en las personas, no en los pastores, no en los ancianos. Todos ellos son pecaminosos. Todos ellos necesitan fijar los ojos en Jesús. Tal vez esta sería la primera conclusión, la primera aplicación. Otra aplicación que nosotros encontramos es que nosotros debiéramos elegir vivir por el Espíritu o por nuestras pasiones carnales. Cada uno de nosotros puede elegir. Cuando nosotros no elegimos a Dios, naturalmente ya estamos en el camino de nuestras propias pasiones. Entonces es cuestión de elección, de opción. Cada día nosotros debemos levantarnos y escoger. Este es el camino, yo quiero ser pleno, lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, hablando de la ley, ¿se acuerdan de la ley? La ley no nos salva, pero es el camino de todos los salvos. Hay una declaración linda que se puede hasta tuitar que dice, la ley jamás será camino para la salvación, será el camino de aquel que es salvo. ¿Qué te parece? Y finalmente, ¿qué nosotros vamos a hacer como resultado de esta linda lección? Yo quería desafiarte apenas a una declaración que encontré que me pareció extraordinaria. Dice que nuestra mayor necesidad es pasar tiempo significativo con Dios. Esto nos dará, dice, hará que nuestra obra sea creíble, nos dará credibilidad y también poder convincente. Nadie va a salir por allí queriendo convencer a otros si es que Dios no está contigo. Y esta es la obra santa de Dios. Te hará más humilde. Tú podrás reflejar más claramente el carácter de Dios. Y este carácter santo pueda ser imputado en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué te parece? vamos a pasar un poquito más de tiempo significativo con Dios, leyendo la Biblia, la lección. Y en esta semana nosotros estamos en los 10 días de oración y aprovechemos estos momentos para poder estar más cerca de Dios y su santidad pueda fluir por nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que lucha para que su vida cada vez sea más santa. Aproxímanos de ti cada día en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden siempre, maná, que es cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.